llantos y coronas, hoy te despido, mi amigo. Te has marchado para siempre. Mañana estaré contigo. Es la ley de la vida, nacer y morir. Seguro camino que todos tomamos. Mi último adiós en la tumba te canto. Que Dios te bendiga, mi amigo y hermano. Fiel amigo y compañero, es la voluntad de Dios cerrar tus ojos al mundo con las sombras de la muerte. Aunque tu cuerpo se acabe, te recordaremos siempre. Déjenme llorar, déjenme llorar. Quiero desahogar este dolor profundo. Al final de cuentas la vida se acaba. Solo un ataúd nos llevamos del mundo.